Buenos días, Mauro Monteiro para Radio Kermés de Santa Rosa. Le quería preguntar por alguna cuestión política, más allá de lo que se anunció. ¿Cómo está el Frente de Todos dentro de, en el interior, sobre todo las relaciones que hay, sobre todo pensando en el 2023? Y no sé si el ministro es muy futbolero, pero en su momento Salvador Vilardo, en el 90, cuando Brasil nos estaba pegando un baile increíble, en el entretiempo les dijo: muchachos, si seguimos dándosela a los de amarillo, vamos a perder el partido. Vinculándolo un poco con el amarillo, justamente el PRO, que hay una avanzada de la derecha y puede ser perjudicial para la gran mayoría de las personas. Bueno, Menotti le contestó a Vilardo cuando, después de ese proceso en el que Vilardo había revolucionado el fútbol con la pizarra y la táctica, lo que dijo Menotti fue, yo soy menotista, lo que dijo Menotti: tenemos que volver a poner la heladera en la cocina y el inodoro en el baño, tenemos que volver a poner las cosas en su lugar. Bueno, en el Frente de Todos me parece que nosotros tenemos que volver a enfocar, tenemos que volver a centrar, tenemos que volver a entender cuáles son verdaderamente nuestras prioridades. El presidente lo tiene claro, la vicepresidenta también. Tenemos matices, tenemos diferencias, pero tenemos en claro que hay una amenaza. Esa amenaza no está atrás, no estuvo solo en el 2019, está adelante. Es el macrismo, en la derecha, pónganle el nombre que quieran, pero está claro que nosotros no tenemos ninguna posibilidad de dejar a nuestra gente y a los pampeanos nuevamente a la intemperie. En un momento en el que estamos saliendo de la pandemia, en un momento en el que estamos saliendo de a poquito, con muchas dificultades, de un momento muy, pero muy difícil de nuestro país, no vamos a dejar que a la salida los argentinos se encuentren con Macri. Vamos a trabajar todos los días para que el Frente de Todos, que viene gobernando este país y que va a seguir gobernando la Argentina por muchos años, pueda, bueno, dar cuenta del principal compromiso, que es cumplir con las expectativas de la gente. Cuando uno visita La Pampa, cuando uno visita Río Negro, como me tocó la semana pasada, o Catamarca, ve claramente que hay una Argentina en el interior federal, en donde de lo que se habla es de obra pública, de trabajo, de producción, de desarrollo, de rutas. Esa tiene que ser la agenda de nuestro gobierno, nuestra principal plataforma del Frente de Todos de cara al 2023, es que tengamos una idea seria, clara de país, que tengamos como prioridad cumplir todos los días, arremangarnos todos los días, como lo hace el gobernador y lo hacemos nosotros, para cumplirle y trabajar por las preocupaciones que tiene nuestra gente.